por la invitación que me ha cursado y que me ha posibilitado, sin lugar a dudas, pues cerrar o ir, ¿no?, un poco cerrando el ciclo de formativo que empecé hace ya demasiados años. Por otra parte, también quiero agradeceros la invitación, porque por la envidia que me produce. Y quiero explicarlo, además, sobre todo a los compañeros que nos están escuchando, quiero explicarlo la envidia que me produce porque, que yo sepa, no hay ninguna iniciativa de esta forma o como un instrumento de este diálogo en España, ni muchísimo menos. Vamos, es que no es ni siquiera pensable, ¿no?, en la situación en la que se encuentra la Academia Española, que si en algún tiempo fue grande, desde luego hoy roza la mediocridad más absoluta. Entonces, me agradece, sí, lo repito, y además, como soy titular de universidad, pues me da igual. Pues lo repito, la mediocridad más absoluta. Entonces, por eso estoy muy satisfecho por la envidia que me produce, pero es una envidia en el sentido sano de la palabra, ¿no? Y en tercer lugar, ya después de las loas, en segundo lugar, bueno, ya antes de comenzar, quiero explicar un poco el por qué estáis viendo, ¿no?, estas notas absolutamente particularísimas. Esto es, bueno, pues como yo me suelo preparar, si alguno de mis alumnos estuviera viéndolo, diría, mira, ya está con las fichitas, ¿no? Pues yo preparo, tengo un blog, un blog de notas, y ahí voy haciendo las anotaciones conforme voy pensando, y la preparación de este panel pues lo hago en ese blog de notas al que le tengo bastante cariño. Entonces, bueno, tengo que excusarme sobre todo porque, gracias a que sigo atado un poco a la galaxia Gutenberg, pues nos permite comunicarnos todavía con vía digital, porque realmente no se me dijo que había que presentar nada en PowerPoint. Esa es para excusa mía, pero sigo siendo un poco organizado, bueno, ahora lo vais a ver. Os pido disculpas de la manera en la que pueda estar, pero así es como funciona mi mente, porque voy haciendo las conexiones. Bien. Llevo años ya abordando el estudio del turismo, y lo llevo abordando, bueno, soy antropólogo, de formación soy historiador, más concretamente especialista en historia de América, y más concretamente en lo que en la metrópoli pues se llamaba la Capitanía General de Guatemala. O sea, por eso digo que un poco he vuelto, ¿no?, gracias a la invitación que me habéis cursado. No obstante, llevo muchos años, muchos, estudiando el tema del turismo. Y lo llevo estudiando por dos motivos principales. Uno, desde una perspectiva antropológica, y otra, como un método o como una forma o como una vía de desarrollo. En mi carrera particular profesional, hubo un tiempo en el que fui técnico de desarrollo en zonas turísticas, lo cual me llevó a preocuparme bastante más directamente, no solo desde un plano teórico de la relación entre la cultura y el turismo, sino de qué manera las disquisiciones o los planteamientos conceptuales que hagamos desde la academia pueden servir, sin lugar a dudas, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Bien. Por este motivo, yo quiero plantearos una forma que, ¿cómo os diría?, abordo el turismo como un contexto, ¿de acuerdo? Porque, básicamente, desde la academia, el turismo se puede plantear, hay dos maneras de comprenderlo, o hay dos maneras de investigar el turismo. Es decir, ¿cómo nos acercamos nosotros a pensar sobre el turismo? En un artículo reciente que he publicado, pues hablo de los tres momentos epistemológicos. Sin lugar a duda, el primero, no voy a hablar hoy de eso, no voy a hablar de los tres momentos epistemológicos, aunque sin lugar a duda haré referencia o tengo que hacer referencia a ella. La primera gran forma de comprender o de acercarnos, mejor dicho, a comprender el turismo es entenderlo, el turismo como industria. Es decir, como una industria que, sobre todo, favorece o trae beneficios o perjuicios. Yo, las cuestiones de valorización, los juicios de valor, no los suelo llevar a cabo. Entonces, trae unas repercusiones económicas que pueden ser favorables o pueden ser negativas o desfavorables, dependiendo del color del cristal con que se mire, como suelen ser habitual. Y se puede plantear también el turismo como un contexto. ¿A qué me refiero yo? Esto sí es, digamos, la aportación más personal que he podido llevar, a la que he podido llegar después de años de pensar y de investigar sobre esto, haciendo etnografía fundamentalmente en el sur de España, en el sur de la península ibérica, para ser más exacto. Y sería entender el turismo como contexto. ¿Por qué? Porque yo he llegado a la conclusión de que el turismo no es sino otro nombre de la realidad. Es decir, es otro nombre en el que la realidad de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas se manifiesta. El caso excepcional, y que me excepcional por lo bien expuesto que ha presentado Darío antes, pues nos viene a confirmar eso precisamente. Es decir, el proceso de mayanización de Honduras no se puede decir que sea consecuencia del turismo, sino que es un elemento de construcción del Estado-Nación, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es lo que yo quiero aportar a esta visión antropológica del turismo como contexto? Pues que el turismo establece una nueva forma de articular las relaciones sociales, económicas y políticas. Es decir, el turismo no tanto como una industria, como un conjunto de prácticas, sino como una forma a través de la cual nosotros podemos entender las relaciones sociales, económicas y políticas. Es decir, un proceso por el cual los territorios, o mejor dicho, los lugares, se convierten en territorios turísticos, que es un poco el modelo conceptual que yo utilizo para explicar los procesos sociales y culturales. Es la conversión de los lugares, en el caso de Honduras, la conversión del lugar de los Lenca, vistos, cómo quedan vistos a través de los territorios. De forma y manera que al finalizar el proceso, y el caso de Honduras me viene que ni pintado, al finalizar el proceso de conversión a través del espacio turístico, el lugar se difumina, desaparece, pero no porque desaparece, sino porque se convierte en otra cosa. Es decir, no es que deja de ser, se convierte en otra cosa, de forma y manera que ya somos todos mayas lencas, de origen maya lenca, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente ese proceso de conversión del lugar a través del espacio turístico, del imaginario, pues se lleva a cabo no desde una imposición directa, sino a través de unos espacios negociados, sino la aparición de unos espacios negociados. ¿Por qué? Porque este planteamiento del turismo como contexto, desde luego, rechaza cualquier planteamiento esencialista. En el desayuno estábamos hablando de ese proceso de esencialización que caracteriza a la forma de pensamiento occidental, que es romper el continuum para poder establecer categorías de análisis. Es que si no, claro, si no ponemos unas delimitaciones, pues se nos dificulta bastante el poder pensar. Entonces, en la aproximación antropológica o científico-social y humanística, en definitiva, al turismo como contexto, es muy importante prestar la atención a los espacios negociados, a los nuevos lugares que aparecen y que cuyos ejemplos Darío nos ha expuesto perfectamente, ¿no? Siendo el de Maya Lenca el de los mejores, ¿no? Bien. Si nosotros abordamos el turismo como industria, nosotros evidentemente lo abordamos como algo que hay que manejar, pero manejar en el sentido de controlar. ¿Por qué? Porque evidentemente el turismo es puede ser como un caballo desbocado. El gran reto al que se enfrenta la academia es encontrar alguna metodología, no que le permita poner en valor unos determinados hitos culturales, porque eso es relativamente fácil. Es decir, se asfalta o se pone cemento en una carretera, se ponen unas indicaciones, se habla con un tour operator, con un tour operador, y es cuestión ya de dejarlo ahí. El quid de la cuestión, o el gran reto ante el que se encuentra la academia y todos aquellos que nos preocupamos por la aplicabilidad de los pensamientos, es precisamente cómo controlar ese y evitar que ese proceso y evitar que se desboque. Porque, en definitiva, el turismo, me parece que lo he dicho al principio, es otro de los nombres de la realidad. El turismo no es sino un acelerador de cambios. Uno de los grandes errores que hemos cometido en las ciencias sociales y humanas ha sido intentar distinguir qué fenómenos eran consecuencias del turismo y qué fenómenos no eran qué efectos eran consecuencias del turismo y qué efectos no lo eran. Llevo tiempo ya indagando en esto y no hay manera de distinguir qué es debido a la acción del turismo, en los años 30 que estabas tú comentando. Bueno, pero ya eso lo comentaré después. Curioso, porque en España también viene a coincidir un proceso similar. ¿Qué es debido a la presencia del turismo y qué es debido a los procesos más generales de globalización? En definitiva, el turismo no es sino un cauce a través del cual la globalización llega a lugares que de otra manera resultaría un poco más difícil, aunque hoy ya con las parabólicas, las antenas parabólicas y los medios de comunicación, pues tampoco podemos decir que sea el único modo, el único método, ¿no? Bien. De cualquier forma, si nosotros desde la academia estamos interesados en analizar de qué manera podemos nosotros controlar, en el sentido, en el único sentido que tiene la palabra controlar, es decir, evitar que se desboque, ¿eh? Iba a decir en el sentido positivo, ¿no? Controle, ya está. Es que nosotros debemos de tener en cuenta que, abordando el turismo como industria, es decir, como elemento económico para la revitalización o para la dinamización de los territorios, es un elemento bastante sencillo. Es un elemento bastante sencillo. ¿Por qué? Porque se trata fundamentalmente de llevar a una gente de un sitio a otro. Tan sencillo como es. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esa sencillez del esquema? En esa sencillez del esquema, nosotros, investigadores y personal técnico preocupado por esto, debemos de ir siendo conscientes de nuestras posibilidades, porque hablar sobre la belleza de la materia es un tema muy apasionante, pero de las posibilidades reales de implementación, pues es mejor concretarlas. Entonces, ¿realmente podemos nosotros actuar sobre la demanda? La respuesta es sencillamente no. Nosotros no podemos actuar sobre la demanda. Hay un geógrafo desconocido un geógrafo francés bastante desconocido que se llama Michel Chadefaux. Bueno, desconocido lógicamente en la parte del mundo que somos anglófonos, ¿no? Que toda la literatura que leemos es anglófona. Y Michel Chadefaux hablaba realmente como el problema de la construcción, de la aparición, él utiliza el término generación, de la generación de los espacios turísticos, se fundamentaba en las características de las demandas. y que para analizar la demanda nosotros teníamos que saber cuál era ese contexto de la sociedad emisora. Es decir, la sociedad emisora en tanto que contexto que va a caracterizar el tipo de turismo que va a ser recibido. Entre ellos, pues, dependerá mucho de la situación de inseguridad que haya en el mundo. Todos conocemos como la caída de los flujos turísticos a raíz del 2001, de las Torres Gemelas, pero en el caso de España, que ustedes saben, es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, pues tan solo hace falta que Egipto tenga un proceso de inestabilidad para que suba la presencia. Tan solo hace falta para que Yugoslavia entre en procesos de desmembración para que suba la demanda. Tan solo hace falta que Argelia se estabilice para que baje la demanda y se redireccionen los flujos. Eso evidentemente es una situación, un contexto sobre el cual pocos de los que estamos aquí tenemos ningún tipo de control. Hay que entender también la sociedad emisora, las nuevas motivaciones. Entre esas nuevas motivaciones se encuentran lo que se vienen dando a llamar las nuevas residencias, los nuevos residentes. En el caso de Europa, el flujo norte-sur hacia las costas más cálidas de personas que están jubiladas, de personas que están en tiempo, digamos, de sabáticos, en tiempos de sabáticos y demás. Bueno, en ese sentido me pasan por aquí que tenemos que tener en cuenta todo ese contexto. Por el contrario, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros lo que nos interesa es qué podemos tener nosotros en el destino. El destino, ante todo, tiene que tener seguridad, pero una seguridad que sea una seguridad tanto física como al inversionista, como al inversor. Tiene que dar seguridad al capital. El destino tiene que ofrecer alojamiento y tiene que ofrecer restauración. Tiene que ofrecer divertimento y tiene que ofrecer recreaciones. Y tiene que ofrecer atractivos. Y entre estos atractivos, a mí me gustaría destacar una doble tipología. Los que podríamos llamar atractivos globales, que podemos encontrar más o menos en cualquier sitio, como es playas, como son palmeras, como son buenos zumos, y aquellos que son, que yo llamo, inalienables, es decir, que son los vinculados al territorio, los vinculados a la cultura. Evidentemente, bueno, para que vean, esto para que veáis, la Wageningen University, esta no es la mía, la voy a poner aquí para que no me llame el rector y me diga, es que publicaste que estaba a ser. Entonces lo voy a poner aquí. Evidentemente, entre esos atractivos inalienables, que es, en definitiva, donde nosotros podemos trabajar, o mejor dicho, sobre los que podemos trabajar, nos encontramos con el problema de la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros, en la cuestión de la cultura, tenemos que distinguir, tenemos que hacer una distinción muy clara. Por un lado, estaríamos lo que podríamos denominar patrimonio cultural, y por otro, lo que son los procesos de significación característicos de cada una de las sociedades, que es lo que propiamente podemos y debemos denominar cultura. En ese sentido, este es el reto. Es decir, nosotros lo que tenemos que gestionar es la velocidad de la transformación, porque la transformación es ineludible. Es decir, nosotros tenemos que intentar evitar que el proceso de creación de nuevos significados se nos vaya de las manos. El caso de Honduras. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podemos hacer nosotros en la gestión y fomento, para la gestión y fomento de estos atractivos inalienables? Que en definitiva el esquema es un poco más amplio, pero es básicamente dónde nosotros podemos o sobre lo que nosotros podemos actuar. Bien. El control, que llamado de otra manera es planificación. Claro, ahí nos encontramos con un problema gravísimo. Y es que la planificación es casi por definición opuesto al libre mercado. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vamos a planificar un mercado como el turístico que se sustenta sobre el principio neoliberal del libre mercado? Eso es irresoluble. La única solución que hay, y que es posible, vamos, que es posible, la única solución que hay pasa, evidentemente, por fomentar el diálogo y las alianzas. Ciertamente, dentro de ese contexto de la planificación, nosotros sabemos, desde la antropología, desde la sociología, desde las ciencias sociales, que en definitiva el poder reside en la sociedad. Es decir, si la sociedad acuerda hacer una cosa, el caso de Suchitoto es ejemplar en este sentido, pues es posible. ¿Sobre qué se fundamenta esto? Pues esto se fundamenta sobre el principio que habla Habermas de la razón comunicativa, fomentando el diálogo entre los ciudadanos y los sectores productivos. Pero claro, ¿es posible establecer, por eso yo ayer estaba tan preocupado por los instrumentos, es posible que se establezcan unos instrumentos de diálogo entre los ciudadanos y los sectores productivos estándares, es decir, aplicables? No es posible. No es posible. Es virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene sus propios mecanismos de comunicación. Y es ahí donde es necesaria la intervención de la investigación. ¿De qué manera se puede llevar a cabo unos procesos de comunicación que sean fluidos y, sobre todo, que legitimen los resultados? Porque si los instrumentos de comunicación no son los adecuados, el resultado no queda legitimado. Y el resultado que no esté legitimado está abocado al fracaso, como todos sabemos, porque ya vamos teniendo cierta edad. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, había colocado también lo de la explotación, porque me parecía interesante en el caso de Centroamérica, concretamente, pues ver la compatibilidad, lo voy a mostrar en un momentito, la compatibilidad entre los procesos de... No te preocupes, está aquí. Entre los procesos de implantación de los procesos turísticos de la explotación, en el concepto de agonizante, pero en el concepto clásico de agón, de competitividad, entre el modelo agroexportador, que en definitiva se sustenta sobre la propiedad de los recursos, que ahora se llaman recursos, pero que en toda la literatura que siempre hemos estudiado, por lo menos los que estamos aquí, se llaman medios de producción, se sustenta sobre la propiedad de los recursos y o medios de producción. Porque una de las cosas muy interesantes es que el turismo o el modo de pensar turístico, al diferenciar entre el patrimonio cultural y la cultura, desvía la atención y piensa que el problema es la propiedad del patrimonio cultural. Cuando el problema no es quien posee el patrimonio cultural, sino de quién es la cultura que da sentido a ese patrimonio cultural. ¿De qué manera la visión antropológica puede ayudarnos a entender un poco este proceso de planificación fundamentada en la razón comunicativa? Por un lado, cuando hablamos de establecer alianzas, evidentemente hay que establecer alianzas entre los tres sectores o entre las tres partes, digamos, de los sistemas socioculturales. Volviendo otra vez a aquella tradición clásica que dividía la sociedad en estructuras, infraestructuras y superestructuras, pues básicamente es exactamente lo mismo. Es decir, unos sectores empresariales, los sectores políticos y los sectores desfavorecidos. Al mismo tiempo, es importante que esta razón comunicativa, es decir, este proceso de diálogo y de comunicación y de construcción de la planificación, por eso es tan interesante el caso de Zucchi y Toto, tenga muy en cuenta el contexto político, económico y administrativo en el que se encuentra. Porque evidentemente no es lo mismo si eso se va a llevar a cabo en un nivel regional, si se va a llevar a cabo a un nivel nacional, si se va a llevar a cabo en un nivel local. Y otro elemento muy importante a considerar es el grado de descentralización de las distintas administraciones, es decir, la capacidad o la autonomía que tengan. Bien, ¿qué pasa? Nosotros, evidentemente, tenemos que dedicar nuestro esfuerzo en este elemento, en los sectores desfavorecidos, porque yo para preocuparme por los sectores empresariales ya se preocupa el capital y de los sectores políticos también. Entonces, yo lo tengo claro. Y el que no, que escuche la COPE. Entonces, yo diferenciaría entre lo que es la capacitación técnica de las personas y la formación cultural. Esto lo tengo puesto entre comillas precisamente porque sigo sin encontrarle un término que me guste. Pero, en definitiva, es una formación en los recursos inalienables. Porque los recursos inalienables son los que le van a dar la dinámica al territorio que permita su propia evolución, independientemente de las tensiones o de los flujos internacionales. Eso es lo que en algunos casos se ha llamado identidad, en otros casos se llama empoderamiento, pero que a mí... Yo lo llamo absorción de los efectos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llevaría a cabo esta absorción de los efectos? Es decir, de la presencia de los procesos turísticos. Fundamentalmente, esta absorción, porque yo ya... es imparable, es decir, la presencia turística es imparable y como tal no podemos resistir, y además que sería ridículo. Y en tanto que ridículo, yo creo que lo mejor es que se puede hacer es la absorción, y así lo he defendido en algunos foros. ¿A qué nos llevaría esto? Esto nos llevaría fundamentalmente a tomar conciencia de las transformaciones estructurales en las que estamos inmersos. Es decir, ¿por qué este elemento es importante? Este elemento es importante porque no podemos dejar de reconocer que en el Occidente, o en las sociedades occidentales, los procesos democratizadores, sea cualquiera la definición de democracia que demos, pero aceptemos la comúnmente más aceptada, ¿de acuerdo? Hacen que los ciudadanos seamos conscientes que realmente podemos incidir sobre esos procesos de transformación. Al mismo tiempo, la toma de conciencia de esas transformaciones estructurales tienen que ver irrevisiblemente, máxime en la cuestión del turismo, con lo que llamamos las relaciones centro-periferia, norte-sur, en definitiva, desde un paradigma de la economía política. Otro de los elementos importantes en este proceso de formación de los ciudadanos, de los habitantes de los territorios, es diferenciar entre crecimiento, desarrollo sostenible y lo que en algunos foros se comienza a denominar desarrollo regenerativo. ¿Por qué? Porque, evidentemente, el problema que nos surge con el fenómeno del turismo es la urgencia. Es la urgencia. Nosotros podemos prever antes de que llegue el capital. Antes de que llegue el capital, nosotros podemos establecer unas pautas de control. Pero normalmente lo que ocurre es que el capital llega incluso, o la idea de turismo llega incluso antes de que llegue el capital. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ha llegado ya el capital, ya la experiencia nos demuestra que, como se dice en mi pueblo, ya está todo el pescado vendido. Es decir, la posibilidad que tenemos es de llevar a cabo planes especiales de protección, revitalizaciones de casco antiguo, pero según las pautas marcadas por el capital. Es importante, por lo tanto, que en nuestra agenda de investigación consideremos esa disyuntiva antes de que llegue el capital o después de que llegue el capital, porque los mecanismos no pueden ser los mismos. Y, en tercer lugar, la absorción de los efectos. ¿Por qué? Porque llevar a cabo cualquier tipo de resistencia u oposición, lo único que consigue es fracturar y desestructurar las sociedades destinos turísticos. Es decir, no way, no hay manera, no hay manera, no hay forma. Como una cadena hotelera decida implantarse en un territorio, se acabó. Vamos, se acabó en el sentido de que no hay forma de hacer nada. No hay forma de hacer nada. El caso más paradigmático en ese sentido lo tenemos pues las grandes cadenas hoteleras españolas, que pese a toda la oposición de Estados Unidos, están implantadas en Cuba y van a seguir allí. Es decir, no hay forma, ni siquiera con medidas de coacción como pueden establecer pues los Estados Unidos. ¿Cómo se lleva a cabo la absorción de los efectos? Primeramente, por la apropiación de los elementos que son más distintivos, pero una apropiación a través del uso. ¿Qué pasa? Esa apropiación a través del uso hace que las nuevas formas que van a venir y que vienen, no solo por el turismo, sino por el proceso ineludible de la globalización, desde el pensamiento académico, desde las posiciones técnicas, tenemos que intentar asegurar la continuidad en el proceso de producción de sentido y significado. ¿Por qué? Porque si lo que se produce es una fractura, la desestructuración de esa sociedad que se conocía es un hecho. Es decir, la única posibilidad sería evitar que la fractura que van a producir los procesos de desarrollo a través del turismo, la fractura sea en la menor medida la menor posible. O sea, en la medida de lo posible, la menor. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace entendiendo que el turismo no es la solución. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso significaría introducir, no es la única solución. Es decir, hay que tener meridianamente claro que el turismo no es la solución para nada. Pero esto no lo digo yo, esto ya lo dijo el Banco Mundial en 1979. Hay un libro formidable, antiguo, de Manuel Decat. Hay una traducción en castellano, en Endimio, Madrid, 1992, pero la original es y se llama Passport to Development, Tourism. Passport to Development, and the answer is no. And that's clear. Y eso está clarísimo. Es decir, no es el pasaporte al desarrollo. ¿De qué manera podemos, pues, asegurar la continuidad en la producción del sentido? Utilizando el turismo como complemento. ¿Por qué? Porque eso evita que, en la medida de lo posible, el giro de unas bases productivas hacia otras desestructure excesivamente el sistema social. ¿Qué pasa? De lo contrario, como aparece aquí, de lo contrario, se produciría una fractura en esa continuidad. El turismo sustituiría los modos de relación anteriores, los conocidos, y además llevaría a un mal aprovechamiento de los recursos. Es decir, los recursos solamente se pueden mantener si existe un compromiso de la cultura con su propio territorio. Y aquí llegamos ya al final, que sería un poco lo que yo vengo a aportar modestamente desde mi experiencia como investigador. Siempre se habla de poner en valor. Yo, por el contrario, hablo de dar valor a las cuestiones. Yo siempre hablo de dar valor, porque cuando nosotros hablamos de poner en valor, siempre se habla de la cultura como recurso administrable. Siempre se habla de poner en valor las cosas hacia afuera. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la pretensión fundamental del turismo, como dijimos, fundamental, básica y sencilla, es traer gente de allí, aquí. No tiene otra. Es decir, uno pone la cultura como recurso administrable pensando en lo que van a querer los de fuera. De ahí las estelas hasta en la sopa. De ahí las estelas mayas hasta en la sopa. Es decir, realmente el proceso es este, se pone en valor aquellos elementos que consideramos que pueden ser más apetecibles hacia el exterior. Craso error. ¿Por qué? Porque el exterior tiene unos parámetros que son absolutamente distintos a los que mantenemos nosotros en cualquiera de los territorios receptores de turismo. ¿Qué pasa? ¿A qué invito yo? En vez de poner en valor, jugando con las palabras, esto lo permite el castellano, en inglés todavía, y hay mucha gente que está intentando a ver de qué manera podemos traducir esto, pero no hemos dado. No tienen ese matiz. Algunos han hecho valuable and make it valuable, pero no me gusta. Entonces, y como yo soy el creador, pues me quedo con esto, poner en valor y dar valor. Sin embargo, nosotros lo que hacemos, lo que pretenderíamos, sería darle valor a las cosas. ¿En qué sentido? En tanto que, ¿en qué sentido? Valga la redundancia. Es decir, entendiendo la cultura como un conjunto que da sentido. Eso nos permite ver cómo se va a perpetuar, cómo la producción del sentido queda bajo nuestro control, bajo el control de la cultura de los territorios, y no de acuerdo con los problemas que nos puedan venir desde el exterior. Porque si vemos la diferencia, si vemos aquí en el esquema, el recurso administrable sería crear el patrimonio cultural, porque en definitiva todos sabemos que el patrimonio cultural es un metalenguaje, es un metadiscurso. Se cogen unos determinados elementos, caso maya, se cogen unos determinados elementos y se ponen en valor. Y entonces, ¿los problemas cuáles son? Los problemas que trata la academia, sobre la que trata la academia. Problemas de conservación, problemas de preservación, problemas de restauración, problemas de exposición, problemas... Pero esos son problemas técnicos. Eso realmente no es importante. No es importante porque estaríamos tratando solamente con un sector del conjunto cultural. Es decir, aquellos elementos que consideramos significativos. Por el contrario, entendiendo la cultura como ese conjunto de relaciones sociales que hacen que la vida cotidiana adquiera y tenga sentido, es lo que es el reto ante el que nosotros nos encontramos. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace sobre todo controlando la negociación de los significados. Controlando la negociación de los significados. E invirtiendo el proceso. En vez de pensar hacia afuera, pensar hacia adentro. Es decir, ¿de qué manera no podemos nosotros traer más gente? Eso corresponde a la demanda, y si los turoperadores y las circunstancias internacionales cambian, los flujos turísticos están destinados a cambiar. Máxime en zonas periféricas, como pueden ser pues Centroamérica, comparado con como puede ser el Mediterráneo europeo, ¿no? Es decir, que más central que independientemente, bueno, en España, ¿qué vamos a perder? 3, 5 millones de turistas, bueno, tampoco es importante. Es decir, si estamos hablando de cantidades de 60 millones de habitantes, siendo nosotros 40. ¿Eh? Siendo nosotros, es decir, tampoco es importante. ¿Esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a que tenemos, evidentemente, desde la academia, desde la tecnicidad, que intentar elaborar una agenda local que considere no la visión hacia afuera, sino la visión desde dentro y hacia dentro. Es decir, considerando, eso es lo que, desde mi perspectiva, pues podría ayudarnos un poco más a evitar que los procesos de desarrollo local, de desarrollo territorial, incentivados o facilitados a través del turismo, pues fracturen excesivamente, repito, la continuidad en la producción del sentido social. Muchas gracias.